Pues ya estamos aquí en Frecuencia Libre, estamos saludando a las radios que nos están enlazando en este momento en Chiapas por la 99.1, la Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas, la Radio Mukulum en la 91.9 en Palenque y la Radio La Clumal en la 91.9 y Radio Mukulum en la 94.6. En Oaxaca, en la 107.9, Radio Namdía nos está siguiendo desde Mazatlán de Villaflores. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del segundo encuentro de radios comunitarias y está acompañando con nosotros a nuestros amigos Arturo Espinosa, Geraldine y Gaby López. Les vamos a pedir que ellos se presenten y nos digan quiénes son y de dónde vienen. Esta es una presentación breve, vamos a seguir teniéndolos en línea durante todo el programa. Adelante, por favor, empezamos con Arturo. Ah, pues muchas gracias, debieron de haber empezado las damas, perdón, pero me presento brevemente, Arturo Espinosa, colaborador de la red Boca de Polen, también productor del programa Territorios, que transmite acá en Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.3 del FM para el occidente del país. Y pues con mucho gusto, con un sentimiento de alegría enorme de haber podido pues desarrollar esta semana, bueno, la semana anterior, las actividades, como mencionó Vladimir, relacionadas con este segundo encuentro de radios comunitarias que se dio aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues yo he colaborado ya con Radio Universidad pues alrededor de unos 15 años, yo creo. Y pues recientemente tenemos de 10 años a la fecha ya pues la responsabilidad de llevar a cabo el programa Territorios, que tiene que ver con cuestiones indígenas y rurales principalmente, su problemática, la forma de vida, sus fiestas, su cultura, sus lenguas, en fin, todo lo que corresponde al trabajo que realizan nuestros pueblos y que pues no debe de ser ajeno a quien nos está escuchando en este momento allá en el sur del país, que también extraño tanto porque me he podido dar algunas vueltas por allá. Mis papás fueron maestros y cuando había vacaciones ellos en una vagoneta verde llegamos a ir hasta pues Quintana Roo, pero pasamos por todas las pirámides, Chichén Itzá, por Palenque, por muchos lugares que nunca olvidé y que me marcaron desde niño. Entonces ese gusto por tratar de comprender e integrar también mi pensamiento a los pueblos y comunidades que tanto nos enseñan y tanto nos aportan con tanta cultura y vastedad. Bueno, vamos a presentar también a Geraldine. Ahorita seguimos contigo, Arturo, no te preocupes, sí. Tenemos una hora. Pero vamos a darle oportunidad también que se presente nuestra amiga Geraldine, que nos está también vía telefónica siguiendo desde la Ciudad de México. Geraldine, por favor, dinos quién eres tú. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues Geraldine Lázaro, ya varios de ustedes pues nos conocemos y si no, pues por lo menos nos reconocemos con la voz. Yo estoy acá desde la Ciudad de México, agradezco mucho a Arturo que estuvo hablando previamente sobre su trabajo en Territorios, un valioso trabajo a través de la radio UDG de Guadalajara. Y pues bueno, básicamente yo formo parte de Boca de Polen desde hace aproximadamente 5 años, y bueno, pues me he encargado de partes como la producción radiofónica, la coordinación en cierto momento de esta parte, y pues bueno, también en la difusión, y ahora más de lleno en la conducción, en el programa que ustedes también ya han escuchado en algún momento, que se llama Código Boca de Polen y que se transmite en línea a través de Código Radio de la Ciudad de México. Y pues eso, mi estimado Vladi, muchas gracias por el espacio. Pues muchas gracias, Geraldine. También está con nosotros Gabriela López. Ella está aquí en vivo, en cabina de la 99.1. Y también le vamos a pedir de favor que se presente y nos diga quién es. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio, Janis, Vladimir, saludos Arturo, Gerald y bueno, al auditorio también que nos escucha a través de la frecuencia libre. Pues soy María Gabriela López Suárez, soy docente en la Universidad Intercultural de Chiapas y tengo la oportunidad de colaborar en el programa radiofónico Los Colores de la Voz y también colaborar en este programa de palabras sonoras de la red de comunicadores Boca de Polen, y pues estaremos compartiendo con ustedes algunas de las tantas experiencias que tuvimos en este segundo encuentro de radios comunitarias que se llevó a cabo en el ITESO la semana pasada en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias Arturo, Geraldine, María, Gabriela por haberse presentado. Falto yo, mi nombre es Vladimir Contreras, también de la red de comunicadores Boca de Polen. También estuve asistiendo a este segundo encuentro de redes comunitarias que se celebró en la ciudad de Guadalajara del 20, 21 y 22 del presente mes, o sea, la semana pasada acabamos de regresar. Y pues el día de hoy vamos a dedicar el tema a este encuentro, y para eso nos están acompañando tanto a Arturo y Geraldine, que son integrantes también de la red de comunicadores Boca de Polen, y Gaby, quien es una colaboradora del programa Palabras Sonoras y de Boca de Polen, pero ella es de la Universidad Intercultural de Chiapas y que también hace un programa de radio que se llama Los Colores de la Voz, que se transmite por la XERA Radio 1. Y pues bueno, vamos a continuar. La música que les puse hace un rato es de Silviana Estrada, ella es cantante y compositora de Jalapa, Veracruz. A sus 20 años de edad se hizo famosa con el tema Te Guardo, que es el que les pusimos al principio. Esteban Tamés, en su artículo Poesía musicalizada para el alma, dice que está por convertirse en una de las artistas más grandes del país. Esto fue publicado en la página, en la revista de marvin.com.mx, y bueno, ahí si quieren pueden escuchar más de ella. La vamos a escuchar aquí en el programa en cuanto tengamos oportunidad de poner una canción. Y les recuerdo que el teléfono en cabina es el 967-137-3096. Si no lo alcanzaron a apuntar, se lo repito, 967-137-3096. Esperamos que nos estén escuchando. Este programa está en vivo por la frecuencia libre en la 99.1 de FM, pero también se encuentra en internet en el sitio www.frecuencialibre.info. Pues para empezar, Geraldine, Arturo y Gaby, vamos a iniciar con un primer recuento del segundo encuentro de radios comunitarias que hemos preparado para ustedes. Les invito a escucharlo y regresamos con ustedes. Bajo la consigna Provocando Comunidad, se llevó a cabo del 20 al 22 de junio el segundo encuentro de radios comunitarias en la ciudad de Guadalajara. Al encuentro asistieron alrededor de 100 radialistas apasionadas y apasionados procedentes de diversas comunidades al interior de la República Mexicana. Entre los acuerdos principales destacaron escuchar, transformar, incluir todas las voces y crear espacios de convivencia. De la radio comunitaria Huayacocotla, la veracruzana Nadia Fabiola Castañeda habló de la magia del quehacer radiofónico. Cada mañana, ahora a partir de las 6 de la mañana, que con un botoncito que aparece en rojo, se me hace mágico que esa voz y lo que se dice en la radio pueda llegar a infinidad de lugares en tan poco tiempo. Y cuando me ha tocado estar del otro lado, escuchando la radio, se me hace verdaderamente mágico la manera en que puedes reproducir y la manera también en la que puedes unir. Hay gente que está en Estados Unidos y que está en Canadá y sus familiares los escuchan aquí con tan solo prender un botoncito. Radio Guaya para mí se ha convertido en una forma de vida, y que mi trabajo de alguna manera o lo que yo hago cada mañana sirva como puente entre este pequeño aparatito que está en medio de las familias y de las injusticias y que se atreve a denunciar y que se atreve pues también como a pasar la música que en ninguna radio comercial y mucho menos en la televisión se va a hablar de lo que se habla. Eso, la magia me apasiona mucho. de la radio comunitaria Combutzio, el michoacano purépecha Netzer Francisco Hernández habló de la motivación de hacer radio. Es un instrumento de lucha en la comunidad, un instrumento de organización, un instrumento para fomentar la cultura, el rescate de nuestra cultura como comunidad originaria purépecha, el rescate de la lengua, el rescate del medio ambiente, y eso es lo que es Radio Combutzio, lo que originalmente nace, ¿no?, por la necesidad de comunicarnos, por la violencia que estábamos sufriendo. Al encuentro, por medio de una videoconferencia, el maestro José Ignacio López Vigil destacó la importancia de la radio en la actualidad. ¿Qué es lo que marca la diferencia en la radio de hoy? Yo me atrevo a decir que es el poder de lo local. El poder de lo local, el poder de la radio está en la cercanía con la gente, en la cercanía con el barrio, en la cercanía con la comunidad. La radio, una buena radio, en internet o en señal abierta, es una herramienta poderosísima para ayudar a resolver los problemas. Yo le llamo periodismo de intermediación, periodismo ciudadano. La radio puede canalizar las denuncias. La radio puede y debe interpelar a las autoridades que tienen la obligación de resolver. La radio puede y debe darle seguimiento a los casos para que realmente se resuelvan. El segundo encuentro de radios comunitarias fue organizado por la Universidad Jesuita de Guadalajara y TESO, la Agencia de Gestión Cultural Cardumen, la Red de Comunicadores Boca de Polen y los Centros Culturales de Guadalajara. Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Pues regresamos entonces a Palabras Sonoras y para seguir comentando acerca del segundo encuentro de radios comunitarias en el cual participamos, Gaby también fue al encuentro allá a Guadalajara y pues le vamos a preguntar a Gaby que nos haga un pequeño resumen de quiénes participaron en este segundo encuentro. Bueno, fueron muchísimas personas. Yo estoy grabando a ratos. Personas que son radialistas, como acuñara muy bien López Vigil, radialistas apasionadas y apasionados. Tuvimos la oportunidad de escuchar las palabras del doctor Héctor Camero Haro, representante nacional de la AMARC en México, quien también es director de Tierra y Libertad, radio comunitaria en Monterrey, y también a la profesora e investigadora del ITESO, Magdalena López de Anda, la maestra Darela Armendariz Vallarta, que es coordinadora de Centros Culturales de Guadalajara, el maestro Gilberto Domínguez, que es docente del ITESO y productor en Radio Guadalajara, que son con quienes se dio el inicio a este encuentro de radios comunitarias, pero también tuvimos la oportunidad de tener a compañeros, a compañeras, por ejemplo, a Deyadira González, de la radio comunitaria Joco, a la compañera Erandeni Vázquez, de Rockeros VIP, que son muchas radios que están haciendo trabajo en línea. Hay proyectos interesantes, como el del compañero Jesús López de Radio Bocina, es un proyecto que quieren realizar en el DIF de Guadalajara, a la compañera Luz Cuellar de la Universidad de Guadalajara, pues también a nuestros compañeros Arturo Espinosa y Geraldine Lázaro, que son de tanto de comunicadores de Boca de Polen como de la Radio de Guadalajara, y también, por supuesto, a la compañera Nadia, que nos dejó como muy presente su mensaje, Nadia Castañeda de la Radio Guaya Cocotla, que nos compartió mensajes muy interesantes, la compañera, por supuesto, Dolores San Juan, de Radio Universidad de Guadalajara, que estuvo haciendo enlace en vivo, compañeros de Radio Zapote como Omar, Gabriela Bautista, de Radio Guadalajara también, entre muchas personas más que nos estuvieron compartiendo su palabra, uno más que se enlazó a través de una videoconferencia, que es el compañero Henry González de Venezuela, que nos estuvo comentando también su experiencia, pero se me escapan muchos nombres, pero estos son algunos de los que recuerdo, y por supuesto la compañera Elisa de Nayarit, la voz de los cuatro pueblos también, entre muchas personas más. Pues así fue como entonces participaron diversas personas, tanto del norte, del centro y del sur del país, cerca de 100 radialistas apasionadas y apasionados. Y vamos a ir con Arturo, que nos está enlazando vía telefónica, para que nos comente cuál fue el objetivo de reunir a tanto radialista apasionado para, bajo esta consigna de hacer de la radio una herramienta para hacer comunidad. Arturo. Pues con esa añeja tradición que tiene precisamente en América Latina la radio comunitaria y con ese marco referencial que tuvo también la conferencia que dictó el maestro José López Vigil, un referente indispensable de la radio en Latinoamérica, por esa página que tiene de radialistas apasionadas y apasionados, y acuñador de ese término también, del ser radialista, y juntarnos, además el objetivo de, yo creo que a nivel nacional, tratar de conocernos, de encontrarnos, de ver cuáles son nuestras, podemos decir, los retos y los problemas que enfrentamos cotidianamente, pero también ver las coincidencias y ver la manera en que podemos apoyarnos mutuamente, principalmente en este país que desgraciadamente carece de comunicación comunitaria. Estamos supeditados, estamos arrollados por la radio comercial, por los proyectos comerciales que solamente permiten un 4%, así, un 4%, para que puedan existir proyectos culturales, educativos y comunitarios. Y el 96%, es ese espectro mercadotécnico, la parte donde la información se ve como noticia, la información se ve como negocio, perdón, disculpen, y la noticia también. Pero es eso, yo creo que el objetivo era ver cuáles son los nuevos retos también que está enfrentando la radio en estos momentos, y pues creo que fue así un primer paso para conocernos, y pues creo que se cumplieron al menos esos objetivos de entrada. Así es, pues fueron unos objetivos muy claros, provocar comunidad, y creo que el objetivo principal de iniciar esta comunidad de radialistas apasionadas y apasionados se realizó en Guadalajara. Estuvimos en las instalaciones del ITESO, también mucha participación de diversas personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, mayores, y pues también hubo intercambio de materiales, intercambio de campañas informativas, de audios, también hubo intercambio de muchas sonrisas y de muchas anécdotas interesantes. Y bueno, para continuar con el programa y que después regrese Geraldine, con la pregunta, ¿qué nos apasiona hacer radio? Pues es algo muy interesante porque pues nos estamos diciendo que somos apasionadas y apasionados, y está el compañero Vigil, José Ignacio López Vigil, que estuvo en la conferencia inaugural de este segundo encuentro, y pues él es radialista apasionado, y nosotros también, es un movimiento en toda Latinoamérica de ser apasionado de la radio. Para iniciar esta conversación de cómo somos nosotros apasionados en la radio, les quiero invitar a escuchar a Yaneli de la radio indígena Pia, que ella es, queremos saber, esta cápsula es para saber qué le hace a ella sentirse apasionada en la radio, y también nos va a mandar un mensaje en su lengua materna, que es el purépecha, y que se lo dirige a todas las radios comunitarias que nos escuchan. Vamos a escucharlo y regresamos con Geraldine. Yo me llamo Yaneli Pinzurerape, vengo del estado de Michoacán a representar la radio indígena Pian, que está ubicado por la Cañada de los 11 Pueblos, un pueblo muy unido. Bueno, platícanos, ¿qué te apasiona a ti de la radio? ¿Por qué te gusta hacer radio comunitaria? Me apasiona mucho porque llevo unos títulos que me ayuda para que la gente escuche, y algunos, digamos, que se ponen unos el saco y allí como que reflexionan, y entre ellos mismos también reflexionan. Yo también estoy reflexionando algo allí. También me oriento un poco mucho. Me gusta llevar los temas muy a fondo para poder entender el tema. Acabé de llevar uno sobre las relaciones sexuales que hay en mi comunidad ahorita. Yo tengo 18 años, hay unas jovencitas que tienen 15, 16 o 17 menores que yo, y ya cargan con un niño de un año o dos años. Y estuvo, digamos que fue así como algo de que estuviera a moda. Ni siquiera se casaban, eran así como noviazgos y tenían relaciones sexuales. Ya después las muchachas se quedaban solas, el muchacho no se quería hacer cargo, y me atrajo mucho llevar un tema y para prevenir embarazos no deseados. La radio, de su objetivo es enfrentar problemáticas, y allí ahorita el problema es que quieren dejar nuestra lengua purépecha, y estamos tratando de que no se aleje así como en otros pueblitos o otros pueblos que tratan de rescatar la lengua, y ya no hay muchos. Natsuras Hixinshu Weratin Kirat Wanda Fergushan Ashakwanta Shakaks Nen Jiminisis Kuranunaka in es radio in Wanda Ketsakutaragua. Que Dios me llama. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Unos saludos, cordiales saludos para los que nos están sintonizando aquí en esta radio. Muchas gracias. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Pues regresamos aquí a Palabras Sonoras. Los teléfonos en cabina, les recuerdo que es el 967-137-3096, y les queremos mandar un saludo a todos aquellos que se están conectando aquí a nuestra señal de FM en la 99.1 Frecuencia Libre, aquí la Radio Ciudadana de San Cristóbal. También queremos mandar un saludo muy especial a la red de locutores de Radio Tex-Mex, que nos están siguiendo desde diversas partes de toda Latinoamérica, porque están en toda Latinoamérica dándole seguimiento a las noticias de migración. Ellos nos están siguiendo desde nuestra página frecuencialibre.info. Pues bueno, acabamos de escuchar a la compañera Yaneli, de lo que le apasiona hacer radio, de todas sus experiencias ahí interesantes de trabajo con los jóvenes allá en su comunidad. Y bueno, regresamos con Geraldine para que nos comente ella también qué le apasiona de el quehacer radiofónico. Sí, muchas gracias, Vlad y Artur. La verdad es que estos testimonios nos llenaron de mucha emoción en el encuentro, y bueno, esperamos que también a ustedes pues se transmita esa pasión, como ya se mencionaba. Y creo que es una palabra correcta, porque ¿de qué nos apasiona la radio? En la radio hemos encontrado, creo yo, justamente una herramienta, uno de los medios más importantes, por lo menos en México, y una herramienta para hacernos escuchar a los que pues no tenemos acceso, en verdad, a otro tipo de medios, pues como televisión, o inclusive algunos dirían que ahora es fácil poder acceder a un dispositivo y comunicar desde donde sea y lo que sea, a lo cual pues yo difiero un poco, ¿no? Porque desafortunadamente aquí en México, pues no todas nuestras comunidades, no todos los rincones del país pues tienen esta conectividad como la tenemos pues la mayoría de nosotros, o si ustedes que nos están escuchando, pues no nos dejarán mentir, no hay la conectividad que quisiéramos. Entonces, pues los pueblos en México han visto en la radio pues un altavoz, por así decirlo, y uno de los medios para generar no solamente un medio de información o un medio de comunicación, sino generar lazos entre la misma comunidad, y creo que muy apropiado el eslogan con el que se promovió este segundo encuentro de radios comunitarias en Guadalajara, que era justamente provocar comunidad, provocar el diálogo y sobre todo un transformador, ver la radio como un transformador, a mí es lo que me apasiona, y transformarlo que en diálogo, transformarlo en diálogos por la paz, ¿no? Y evitar el conflicto, y por lo menos he conocido de varios ejemplos radiofónicos, ejemplos de proyectos radiofónicos en varias comunidades o en varios momentos, varios encuentros, no solamente este que se dio el fin de semana pasado en Guadalajara, y pues eso es a mí lo que me apasiona. Cuando yo veo ese tipo de proyectos es cuando regreso a casa o regreso a donde tenga que estar y a seguir girando la ardilla, ¿no? Y pensar de qué otra forma podemos seguir nosotros transmitiendo esta pasión por hacer radio. Pues sí, eso es lo que nos apasiona a todos, a decir radio. Acá sigue Gaby con nosotros, no se ha ido, nada más que estamos... Como somos muchos los participantes el día de hoy en este programa, pues nos estamos dando la pauta que hable cada uno de nosotros. Al rato regresa Gaby con su columna, que también nos va a hablar del encuentro de radios comunitarias. Pues quiero invitarles a escuchar una canción de la artista que nos acompaña, que es Silvana Estrada, y vamos a regresar después otra vez con Arturo, con unos audios que nos envió acerca de este encuentro, de este segundo encuentro. Bueno, vamos con una canción y regresamos al programa de Palabras Sonoras. Brindo por este afán de libertad, por la firme esperanza de cambiar. Brindo por esta fuerza al caminar, por la vida y por el mar. Brindo por las almas que se fueron, dejando en su camino claridad. Brindo por la simple idea del viento, luchando contra un viejo temporal. Brindo por la gente que nos salva en cada beso lento y de verdad. Brindo por encontrar un nuevo día donde quepa tu amor y tu alegría. Brindo por devolvernos la sonrisa y de a poco que se haga brisa. Brindo por el río y el silencio, por regresar a casa aunque esté lejos. Brindo por cruzarme en tu camino y así mi voz vuelve a te ser tu piel destino y por volver a ver a los amigos. Pues acabamos de escuchar esta hermosa canción de la amiga Silvana Estrada. De las mentirillas. Y pues bueno, vamos a presentar un audio que nos mandó Arturo. Y este es un como... ¿Qué es, Arturo? ¿Qué es lo que nos has enviado? Una entrevista, una nota, una cápsula. Bueno. Cuando se presentó el doctor Héctor Camero, quien es pues representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Así es. Aquí en México. Y primero escucharemos la pregunta que lanza al aire el maestro Gilberto Domínguez. Creo que sería bueno empezar por esa, que la de, ¿sí?, Gilberto, introducción, para irnos más o menos en orden. Fueron esas tres primeras participaciones. Fíjate, me gustó al menos al estarlas escuchando, o sea, volví a vivir el encuentro, me imagino que lo van a sentir ustedes porque ya es empezar a sacar los primeros extractos, es empezar a tratar de entender también lo que vivimos en estos días importantes aquí en Guadalajara. Así es, pues fueron 3 días de reunión muy intensiva, desde las 9 de la mañana hasta 8 de la noche, y pues para que nuestras amigas y amigos radialistas y la gente en general sepa lo que vivimos, preparó Arturo estos extractos de audio que inician con el maestro Gilberto y siguen con el maestro Camero y concluyen con la amiga Adarel, que es de la Centros Culturales de Guadalajara, del Ayuntamiento, y entonces de ahí regresamos a seguir comentando. Las mentiras, de las mentirillas mexicanas, la que más me gusta es la de seré breve. Yo creo que un diálogo siempre empieza con un gesto que cualquiera puede comprender, no importa cuál sea su nivel escolar. Yo recuerdo al maestro Carlos Núñez, que un día me contó esta anécdota que vivió con Paulo Freire, en este que fue alguna vez la casa de la cátedra Paulo Freire. Él contaba que venían en una combi en Nicaragua y que Paulo Freire le quería demostrar que todo mundo sabe algo y que todo mundo ignora algo. Entonces se detuvieron en la orilla de la carretera para entrevistar a un campesino y le dijeron: bueno, señor, le vamos a hacer 3 preguntas y usted nos puede hacer 3 preguntas. Señor, díganos, ¿qué es la metodología? No, pues no sé. Oiga, díganos, para usted, ¿qué significa la trascendencia histórica del movimiento campesino? No sé. Son 3 preguntas que el campesino no supo contestar, entonces después el campesino les pregunta: ¿y qué es el canuto? Ay, caray, pues no, tampoco sabemos. Les informo, es la distancia que hay entre el nacimiento de una hoja y el nacimiento de la siguiente hoja en la vara de la caña de maíz. Entre más larga es la distancia, se presume que la planta crecerá más alto. Si el canuto es corto, la planta se quedará chaparrita. Lo que Freire quería demostrarle a Carlos Núñez es que todo mundo siempre sabe algo y que para iniciar un diálogo uno debe tratar de comenzar reconociendo que no es que el otro no sabe nada, sino que el otro siempre sabe algo y que así lo podemos complementar. De modo que quisiéramos iniciar esta charla no solamente con un diálogo muy planito, muy horizontal, sino que los trabajos de este encuentro nos lleven a intercambiar experiencias entre sur y norte, occidente y oriente, para tratar de encontrar algo de lo que este país necesita mucho y creo, en mi humilde opinión, que es el diálogo. Entonces, una vez presentados a nuestros invitados para esta mesa inaugural, me gustaría preguntarles y que cada quien nos dijera: ¿qué pertinencia ven en crear una cultura comunitaria? Es decir, yo entiendo que la cultura que hoy nos rige es la de mercado, la economía de mercado. Todo tiene precio, todo tiene dueño, todo se vende, todo se compra. Pero ¿por qué pensar en una economía basada en la comunidad. Me gustaría que entonces abriéramos con algunas reflexiones que nos ayuden a situarnos sobre la importancia de una cultura comunitaria. Doctor. Bueno, pues en primer lugar agradecer esta oportunidad de platicar y de intercambiar nuestros conocimientos y nuestros desconocimientos que nos ayuden a ampliar precisamente esa comprensión y ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Creo que al respecto la necesidad de tener esta cultura comunitaria es el buscar lo que nos unifica en una sociedad que nos divide por tantos otros conceptos, en una sociedad donde lo que priva es el negocio, es la búsqueda de beneficios, su motor es la búsqueda de ganancia, es aprovecharse del otro, se convierte en una sociedad imposible de vivir, en una competencia permanente que acaba separándonos, dividiéndonos dentro de nuestras comunidades, y conforme estas crecen, pues somos más indiferentes, más desconocedores. La posibilidad de tener herramientas de comunicación precisamente nos ayuda a buscar aquello que nos identifique. Y si hacemos de estos medios, de estas herramientas, no instrumentos de diferenciación por ver quién tiene más o quién se aprovecha del otro, quién tiene conocimientos para aplastar al otro, para acumular más ganancia, más capital, más riqueza. Y al contrario, lo dejamos en este conocimiento de nuestros saberes, nuestros intereses, nuestras aspiraciones mutuas, pues creo que estamos contribuyendo a hacer algo diferente en esta sociedad, una sociedad que nos permita estar comunicados, que nos permita apoyarnos, que nos permita ser solidarios. Para nosotros ese es un interés muy importante. Quiero decir, para nosotros que buscamos en la comunicación mediante herramientas como las radios comunitarias, hacer una diferenciación con lo que es esta sociedad de lucro, de beneficio, de aprovecharse del otro. Eso es con lo que yo querría iniciar respecto a esta pregunta. Muy bien. Ahora, para tomar la palabra a Darel, fíjate que hubo un hecho muy desafortunado hace algunos años. Afuera de una tienda, en una colonia popular en Guadalajara, hay un tiroteo y muere un niño en una colonia, en la colonia del Fresno. Un niño que fue a la tienda y que ya no regresó, le tocó una bala. En una sociedad donde estamos muy divididos, pues entonces vemos que el crimen organizado ha aprendido muy bien cómo aprovechar esa distancia entre nosotros y esa indiferencia, porque saben ellos que nadie más se va a meter en la bronca. En medio de todo eso surge una iniciativa en la que ustedes han estado trabajando muy duro, que es cómo hacer que la comunicación fuera una de las herramientas para restituir ese tejido social. Y pues precisamente primero es como en las colonias o en nuestros barrios o donde vivimos, es importante reconocer lo que tenemos. Y precisamente, como dices, lo que no, desconocemos del otro es reconocer que el otro sabe a lo mejor o tiene algo que me puede funcionar a mí o yo le puedo ofrecer algo. Y con la comunicación, el hecho de tomar la voz y decir… lo que a mí me preocupa de mi colonia, lo que a mí veo que podría funcionar y poderlo compartir, pues es muy importante, ¿no? Entonces, a veces el simple hecho de llevar a un niño a un taller y platicar con la mamá, eso va generando pues ya otras relaciones que ya después fuera otra vez en la calle, en la tienda, pues ya van cambiando, se va estructurando de otra manera, pues las colonias, ¿no? Digo, esto son procesos de largo plazo, no por un año o dos años las cosas cambian, pero poco a poco se van estructurando de manera diferente. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. corazón hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho, de hombre a la revolución. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Seguimos en Palabras Sonoras y pues vamos a mandar unos saludos muy cordiales, con mucho cariño, a dos fieles radioescuchas que nos están sintonizando en Tlaxcala, que son las señoras Erlinda Ruiz Ruiz y Alejandra Olano Ruiz, abuelita y mamá de nuestra compañera Janis. Pues retomando las experiencias del segundo encuentro de radios comunitarias, no sé qué opinen aquí mi compañera, mi compañero, pero creo que sería como bien importante darle seguimiento, porque un solo programa pues no nos alcanza para compartir tantas experiencias. ¿Qué más hubo en ese segundo encuentro de radios comunitarias? El nombre lo menciona, la radio como herramienta para provocar comunidad, y bueno, esa herramienta la pudimos, o las herramientas la pudimos obtener a través de diferentes talleres que se llevaron a cabo, talleres que tuvieron que ver con cuestiones radiofónicas, de locución, de periodismo, del derecho a la denuncia, cuestiones que tenían que ver también con radiobocina, con el paisaje sonoro, y también hubieron actividades bien interesantes que nos permitieron interactuar con las demás personas radialistas de diferentes entidades de nuestro país. Y entre algunas de esas actividades, una bien interesante fue un rally, que fue como para romper el hielo y comenzar a interactuar. También hubo otra actividad interesante, que fueron las células temáticas, en donde nos dio la oportunidad de estar compartiendo diferentes temas. Dentro de algunos de los que recuerdo, estaban cuestiones de ciudadanía, de perspectiva de género, cuestiones que tenían que ver con implementar propuestas en los espacios radiofónicos donde nosotros estamos trabajando. Y estas actividades fueron muy interesantes porque permitieron no solamente dar a conocer las problemáticas que son comunes, ya sea que estemos en alguna colonia, en alguna ciudad, en algún barrio, las radios comunitarias en medios rurales, en contextos rurales que diga, o de pueblos indígenas, sino también tomar en cuenta este compartir de la palabra de cada uno, de cada una, para construir propuestas que puedan retomarse en algún momento, y eso fue uno de los puntos importantes y claves en este segundo encuentro. Es decir, que no nada más la emoción que comentaba hace un momento Arturo, estamos todavía con la emoción al escuchar los audios, recordamos otra vez esos momentos, sino poder canalizar estas emociones, estos aportes hacia las propuestas que tenemos y seguir tejiendo redes con las diferentes personas con las que nosotros pues pudimos compartir. Así es, también estuvimos compartiendo un taller que se llamó Periodismo Urbano y Rural, que hicimos como Red de Comunicadores Boca de Polen. Geraldine, si estás por ahí, ¿quisieras comentarnos un poco también de esta experiencia? Creo que no se enlaza bien la... Arturo, ¿estás ahí? Vamos a reiniciar la llamada telefónica. Mientras tanto, vamos a dar paso a la columna de Gaby López, que nos hizo también un panorama general del encuentro. Hola, hola. Sí. Bueno, la columna es Voces Ensortijadas y en esta ocasión se titula Provocando Comunidad. La mejor radio se hace fuera de la radio. Necesitamos radio callejera. José Ignacio López Vigil. Mi corazón latía más acelerado de lo normal. La cajita de sonidos de la que hablé en uno de los temas de enero, la radio, era la causante de estas emociones. Me tocaba el turno de compartir mi palabra en la sesión plenaria de cierre en el segundo encuentro de radios comunitarias, la radio como herramienta para provocar comunidad, que se realizó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. El clima era muy grato, tarde cálida, cielo despejado, mucha vegetación rodeando el salón en que nos ubicamos y los ánimos a flor de piel, escuchando la palabra de quienes con gusto, motivación y pasión se dedican a hacer radio. En torno a algunos datos que comenté en esa plenaria, va mi reflexión en esta entrega. de este encuentro, en donde convergieron radialistas apasionadas y apasionados, como bien acuñado el maestro José Ignacio López Vigil, de diferentes entidades de la República Mexicana, recupero varios aportes y tareas a realizar. En primer lugar, son diversos los aprendizajes que se obtienen a partir de la interdisciplinariedad de quienes estamos participando en Hacer Radio. Tuve oportunidad de conocer a compañeras, compañeros, que se han formado desde la psicología, la pedagogía, la antropología, por mencionar algunos ámbitos del conocimiento, hasta llegar a quienes han incursionado en este medio desde lo autodidacta. Además de los aprendizajes mencionados, este encuentro permitió conocer distintos trabajos radiofónicos que están consolidados, como el caso de la radiodifusora comunitaria Huayacocotla, Radio Huaya, ubicada en el estado de Veracruz, con una trayectoria de 53 años de trabajo. Así como también se presentaron proyectos que han incidido en espacios urbanos como Santa Cecilia Radio en la ciudad de Guadalajara. Chiapas se hizo presente a través del trabajo comunitario que lleva a cabo la Red de Comunicadores Boca de Polen, una de las organizadoras del encuentro, desde hace más de una década y que tiene representación no solo en Chiapas, sino también en la Ciudad de México y Guadalajara. El trabajo de estudiantes de comunicación intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas también se presentó en los espacios radiofónicos correspondientes a este encuentro. Desde luego que hubo más participaciones de otras entidades, como Nayarit, Oaxaca, Sonora, Jalisco, por mencionar algunas. Uno de los momentos que a mi juicio fue de lo más motivador en el evento es la participación por videoconferencia del maestro José Ignacio López Vigil, radialista con amplia trayectoria en América Latina, que fue presentado por la maestra Cristina Romo, profesora emérita del ITESO. Ahí, López Vigil destacó la importancia de la radio en la actualidad, colocando el desafío de utilizar la tecnología actual para saber qué es comunicar en el siglo XXI a través de todos estos aparatos, y enfatizó que para él la fortaleza de la radio de hoy radica en la cercanía de la gente, con el barrio. De esta manera, el intercambio no solo de logros, sino de problemáticas, necesidades, inquietudes, permitió poner en común propuestas para poder dar seguimiento a lo que se expuso en el encuentro, la posibilidad de constituir una red entre los asistentes y seguir trabajando en pro de la radio comunitaria. Lo que esto engloba es una de las tareas fundamentales para realizar después de tan emotivo evento. La radio sigue y seguirá mientras haya personas que le apostemos a hacer de ella un medio para la comunidad, mientras haya corazones que se apasionan por el reconocernos a través de las diferentes culturas. De ahí que la frase provocando comunidad cobra mucho sentido, sobre todo si le agregamos que lo que viene es uno de los grandes retos, construir comunidad desde diversos espacios y contextos. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Estamos regresando después de la columna de Gaby, que también se trató acerca de esto que nos provoca comunidad, que fue el segundo encuentro de radios comunitarias. Y pues vamos a regresar con la compañera Geraldine para que también nos dé su opinión de su experiencia. Pues estuvimos dando un taller como Red de Comunicadores Boca de Polen en este segundo encuentro, que hablamos del periodismo rural y periodismo urbano. Geraldine, si nos quieres decir ya también a modo de cierre, porque ya casi son las 6 de la tarde y nos quedan escasos 6 minutos para cerrar el programa, entonces vamos a dar una última participación de Geraldine, Arturo, Gaby y yo, y ya cerramos el programa. Pero empezamos con la compañera Gerald. Bien, muchas gracias, Vlad. Y pues rápidamente mencionar que en esta participación que nosotros tuvimos para dialogar pues más de cerca, ¿no?, con algunos de los asistentes en este segundo encuentro de radios comunitarias, reflexionábamos desde varios vértices en este tema de la radio comunitaria. En primer lugar, en nuestro tema era pues el periodismo rural y urbano. Y resaltábamos la parte de que pues estos etiquetas, estos enfoques de que cuando decimos periodismo urbano, pues nos vamos inmediatamente pues a estas grandes ciudades, estas grandes urbes de concreto, y cuando decimos rural, pues inmediatamente nuestra imaginación nos lleva a un panorama de algún poblado, ¿no?, lejano, ahí muy lejitos de todo este escándalo de la urbe. Pero nos damos cuenta que hay gente, hay esfuerzos, ya lo mencionaba Gaby, esta Gaby en su texto, esfuerzos como en Guadalajara, como el de Santa Cecilia Radio, que bueno, es una experiencia radiofónica que se ha puesto en marcha pues en un contraste urbano y que bueno, pues está dando raíces. Y por otro lado también hay ciudades como Palenque, Chiapas, en el cual pues un grupo de jóvenes y habitantes de Palenque pues han desarrollado todo el concepto de una radio comunitaria. Entonces, en primer lugar, para poder abordar el tema de las radios comunitarias sería quitarnos como esos estereotipos, ¿no?, en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera mencionar también la importancia de esta red de contenidos y de aportaciones que ya hemos dicho. Es el sueño de muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, y como nosotros nos llamamos Red de Comunicadores Boca de Polen, quisiéramos tener pues más alcance. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues aprovechando de estos encuentros como el que vivimos en Guadalajara y otros espacios en los que hemos podido participar. Y ya lo decía yo en alguna entrevista hace algunos días, si asistimos 20, que de 10 seamos constantes y vinculemos de alguna manera constante el intercambio de producciones y de contenidos, creo que estaríamos dando ya un paso agigantado hacia la construcción de radios comunitarias mejor nutridas en contenidos y sobre todo reforzando estos lazos de hermandad entre proyectos sociales o medios comunitarios en México. Bueno, pues yo también coincido con Gerald en que esta cuestión de hacer comunidad constituye un esfuerzo en colectivo, no podemos trabajar de manera aislada. Por lo tanto, creo que tenemos varias tareas, ¿no? Pero esas tareas que se hacen con gusto, con motivación, de continuar este trabajo que ya iniciamos, porque Vladimir mencionó hace un momento cuál fue el horario que teníamos, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, pero hay frutos que es importante continuar cultivando esos árboles que están distribuidos en diferentes puntos del país, y yo creo que podríamos hacer trabajos pues llenos de esta pasión que nos menciona mucho y que nos reitera López Vigil. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes esta tarde y les invitamos a que sigan escuchando la radio, la 99.1 FM. Seguimos con Arturo, nos quedan un minuto y medio. Ay, Arturo. Bien, rápidamente, yo solamente igual de la misma forma coincido con Gaby de que no nos debe ganar solamente la emoción de habernos reunido, pero también este encuentro fue muy productivo porque tuve la oportunidad de conocer a mis compañeros, de vernos a los ojos, de que este compromiso que tenemos como radialistas vaya más lejos y por supuesto sume más trabajo, los profesionalice, los expanda también, y pues creo que ahí vamos, como en segundo encuentro de redes comunitarias, creo que se lograron los objetivos, se pueden mejorar muchos más, pero de entrada quedé satisfecho, y pues mando un abrazo para todos ustedes, faltó Janis que ya iba a venir y luego quién sabe qué pasó, que ya la esperábamos, pero bueno, esperemos pronto vernos y con el resto de compañeros, y como dice Geraldina, que esta red de Boca de Polen sigue expandiendo precisamente su florecer cada vez así de mejor manera, más profesional y cada vez más lejos. Pues sí, para mí también me tocó una muy grata experiencia la participación en este encuentro. Ya lo esperábamos desde hace ya varios días, que ya llegara el mero día de encontrarnos ahí haciendo comunidad, y pues me emocioné mucho conocer a Arturo, porque lo conocía de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, y pues ya compartir con él en este encuentro también fue una experiencia muy padre, muy interesante. Asimismo, conocer a todas las radios comunitarias con las cuales tuvimos convivencia, radios que vienen de diversas partes, de otras partes del país, y pues bueno, aquí también hay que reconocer el esfuerzo de las organizadoras, que desde luego estuvo Boca de Polen, pero también estuvo Ana Emilia, por la red de comunicadores Boca de Polen, a quien le mandamos un gran saludo y un abrazo, que estuvo ahí todos los días viendo por la organización. Un saludo también a Valeria de Cardumen, que es de gestión cultural, y también le mandamos un caluroso saludo. También están otros amigos y amigas de los centros culturales del Ayuntamiento de Guadalajara, que no recuerdo todos. Me recuerdo a Adam, que nos invitó. ¿A quién? A Dareli también. Bueno, son varios. Entonces, pues, creo que con esto vamos a ir cerrando ya el programa. Y, pues, bueno, los invitamos a escuchar el siguiente programa el próximo martes. Y también, próximamente, Geraldine en Código Boca de Polen también retomarán el tema. Sí, por supuesto, les pedimos que en unas 3 semanas podamos tener pues otro programa especial donde pues vamos a darle más salida a otras entrevistas que también pudimos recuperar de este maravilloso encuentro en Guadalajara. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Gaby. Sí, yo quiero mandar un saludo a mi prima Belli Monzón, que está intentando escucharnos, pero que queda, como este programa queda grabado, desde Ciudad Obregón, Sonora. Ahí les vamos a mandar entonces a esta amiga y a muchos más les vamos a mandar el podcast de Palabras Sonoras. ¿Nos vamos, Arturo? No, pues muchas gracias también, y eso, se queda mucho material que vamos a seguir transmitiendo en nuestras estaciones de todo lo que pudimos recabar. Fue maravilloso y queda mucho por escuchar todavía. Sale, sí, en Territorios, que es un programa que se transmite todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Universidad de Guadalajara. Pues me despido, muchas gracias a Janis en los controles técnicos que estuvo aquí. Y pues nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.